sonidos de la Ciudad de México. Aves a punto de dormir. Prolongación División del Norte, esquina con el Hueso. Enero del 2021.